Sección 56 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Conclusión. 3 días después de la noche en que se verificó la conversión de don Rodrigo de Arias y a los 6 meses justos de muerto el conde de Santiago, la Real Audiencia se reunía en la sala de acuerdos para abrir 2 pliegos del rey que acababa de traer un correo de México. Contenía el 1 el aviso de haberse dignado su majestad proveer la presidencia y capitanía general del reino en don Jerónimo Garcés Carrillo de Mendoza, conde de Priego, cuya pronta venida anunciaba el despacho. El otro pliego era una real cédula en que su majestad, para premiar el mérito y servicios de don Rodrigo de Arias Maldonado, le agraciaba con el título de marqués de la Talamanca, asignándole 12,000 ducados anuales de renta. Una comisión de la audiencia pasó al hospital de convalecientes a participar al agraciado la real concesión. Recibióla el hermano Rodrigo con respetuosa urbanidad y manifestó que, habiendo renunciado al mundo, elevaría a su majestad su dimisión de aquella merced. Hízolo así en efecto, según consta por la historia, a la cual nos hemos ceñido fielmente al referir la milagrosa conversión de aquel ilustre caballero. El hermano Pedro sujetó a don Rodrigo a las más duras pruebas para asegurarse de su vocación a la vida religiosa y de todas salió triunfante y más acrisolada la virtud del joven. Acompañó al hermano Pedro hasta su muerte en las obras de caridad y abnegación y más tarde se vio cumplida la profecía del siervo de Dios, siendo el hermano Rodrigo el verdadero fundador de la Orden de los Betlemitas, quien negoció su aprobación en Roma y en Madrid, el que la extendió en ambas Américas y su primer prefecto general por nombramiento del Papa Inocencio XI. Fray Rodrigo de la Cruz falleció en México el 23 de diciembre de 1716 a los 79 años de edad y a los 50 de su conversión. Un retrato de tamaño natural de aquel venerable religioso que aún se conserva en el Beaterio de Belén de esta capital deja ver en la nobleza y dignidad de las facciones la energía y elevación de su alma. El adelantado de Filipinas, viéndose defraudado en sus esperanzas de obtener la presidencia del reino, dispuso partir a España y lo verificó en compañía de doña Elvira, que si no llegó a hacerse amar de don Enrique, al menos conquistó su estimación por su conducta prudente y afectuosa. Don García, a quien hemos visto salir de la ciudad, abrumado de dolor, después de haber contemplado el cadáver de doña Elvira, se dirigió a México, de lo cual dejó aviso a su padre en el billete que escribió un momento antes de partir. Penetrado de lo ilusorio de las afecciones terrenas, se decidió a abrazar la carrera eclesiástica y, andando el tiempo, llegó a ser obispo de Durango, según vemos en una nota marginal de la Crónica de Fuentes. 3 años se prolongó la vida de don César, acibarada por los más crueles sufrimientos, pues jamás recobró la inteligencia. Su familia procuraba proporcionarle todos los alivios de que su situación era susceptible y se le mantenía encerrado en su casa sin que él manifestase deseos de salir a la calle. Un día, a eso de las 6 de la mañana, un grupo de curiosos rodeaba a un hombre que vestía un traje decente, aunque roto, y que estaba echado con la cara en tierra al pie del muro del monasterio de la Concepción. Uno de tantos levantó a aquel hombre, a quien se había tomado por un ebrio, y se encontró un cadáver. Era don César, que, escapado de su casa la noche anterior, había expirado al pie del convento donde se hallaba su nunca olvidada Violante. No debemos pasar en silencio el fin de otro de los personajes que han figurado en esta historia. 6 meses después de verificados los sucesos de que hemos dado cuenta en el capítulo anterior, un caballero español, dueño de una mina muy rica, a poca distancia de Guadalajara, volvía de aquella ciudad al mineral a eso de las 6 de la tarde. Al pasar por una estrecha garganta que formaban 2 montañas en medio de las cuales estaba abierto el camino, 2 individuos de muy mala traza salieron de improviso de entre las rocas y cayendo sobre el desgraciado hidalgo, le dieron de puñaladas, sin que tuviera tiempo para defenderse ni para llamar a su criado. Ejecutado el crimen, desaparecieron, sin tocar ninguno de los objetos de valor que llevaba consigo el caballero, pues sin duda aquel fue únicamente un acto de venganza. Cuando llegó el negro, que por alguna casualidad se había quedado atrás de su amo, acababa este de expirar. En aquel momento, un oficial de la hermandad, con cuatro alguaciles que había ido al mineral a practicar ciertas diligencias de justicia, llegaron al punto donde se había cometido aquel atroz asesinato. Encontraron, pues, el cadáver del caballero a los pies del negro. Las sospechas recayeron naturalmente sobre éste. Fue conducido preso a la ciudad y, como no pudo acreditarse que otros y no él fueron los asesinos, se le condenó a muerte de horca. Poco antes de morir, aquel hombre declaró ser un esclavo prófugo de Guatemala y que su verdadero nombre era Macao. Después de haber andado errante por diversas provincias de la Nueva España, se había acomodado bajo un nombre supuesto al servicio de aquel español cuya muerte se le achacaba. La sentencia se ejecutó y Macao, asesino de Don Juan de Palomeque, sufrió la muerte por un delito que no había cometido. La justicia humana se engaña así frecuentemente, pero la justicia divina nunca se equivoca. El conde de Priego murió al llegar a las fronteras del reino y continuó el gobierno a cargo de la audiencia. El tiempo, que todo lo cambia, fue haciendo se aplacase el odio de Padillas y Carranzas, y hoy apenas queda en los antiguos códices que solo unos pocos curiosos se toman el trabajo de consultar, consignado en breves palabras, el recuerdo de las acerbas discordias que han prestado materia a esta narración. Fin de sección 56. Fin de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre.